Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos, como todos los miércoles, a Escenaria, la radio que se puede ver. Es un gusto siempre tener la oportunidad de recibir a la gente de teatro, de la escena jalapeña, veracruzana, y todos aquellos que nos visitan, que Xalapa tiene muchas visitas, afortunadamente, en todas sus actividades, particularmente en las culturales. Y cuando se habla de teatro, pues nos llega gente de cualquier latitud a Xalapa para presentarse. Pero desde luego, pues la mayor actividad y el mayor número de visitas que tenemos, pues es de la gente que ya está sentada aquí en Xalapa. Y como lo mencionamos en redes sociales, pues hoy tendríamos algo de Frida Viva la Vida, y para eso ya está Deidra Medina con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas gracias. Noches. Que ya lleva varias presentaciones de esta obra, y que ahora pues tienen más funciones aquí en Xalapa. Lorenzo Portillo, buenas noches. Hola, también. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Con la actividad siempre muy variada del Rincón de los Títeres, y David Garona Estrada también del Rincón de los Títeres. Así es, muchas gracias. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Ambos para contarnos un poco de todo, un poco de todo. Del Por si se me olvida a mí algo, David. Ya está, me puede apuntar al revés. ¿Ves? Sí, está. Eso es lo bueno. Deidra la mandaron solita, ni modo. Pero a lo mejor se aprendió lo que tenía que decir. Sí, traigo chicharito, que Epa, ya me están. Claro. Desde lejos. Violeta Magaña amenazó. Nos dijo que nos iba a sintonizar. Sí. De hecho, me mandó, me dijo, Deidra, ¿por qué te desapareces? Dije, no, ya. Ya. Llegué, barriéndome. Que iba a estar sintonizando el programa, pues para esos efectos, de que si se le olvida algo a Deidra o no. Y bueno, Lorena regresa después de la semana pasada, que tan animosa y exaltadamente estuvimos invitando al público para que las fuera a ver, ¿verdad? Mira nomás. Y mira nomás, que creo que algo pasó por allí. De lo que solo tengo vestigios. Así, ¿verdad? Es. E incertidumbres. Sí. Y perdón tu nombre, pero es que es Patricia Fernández. Pato. O Campeche. Patricia Fernández, junto con Lorena Báez. Estuvieron aquí la emisión pasada para hablar de esta puesta en escena de Piedra de Ser la Casa, con textos de Elena Garro, una reinterpretación de su obra. Que estuvimos invitando al público que fuera a verles a la Casa del Lago. Pues ahora cuéntenos. Sí, bueno, pues lamentablemente una disculpa a todo el público que llegó sin un previo aviso, pero ya no pudimos hacer más que poner afuera de la Casa del Lago un manifiesto del cual fuimos víctimas de todo el grupo el fin de semana pasado. Y bueno, y agradeciendo, por supuesto, a todo el público que nos escuchó y que se tomó el tiempo de ir a vernos. Y nosotros realmente lamentamos profundamente no haber compartido nuestro trabajo con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy traemos un comunicado que enviaremos a prensa posteriormente. Bueno, está en vías ya de irse a prensa nacional. Y bueno, aquí mi compañera Patricia va a hacer el favor de enterarlos de los motivos por los cuales no pudimos compartir nuestro trabajo que habíamos hecho con tanto amor y con tanto esfuerzo con el público de Xalapa. Y que podemos entender, pues, que ya estaba acordado, ¿verdad?, que se presentara. Sí. Sí. Bien. A ver, pues los escuchamos. Muy bien. Buenas noches, y esto va así. Somos artistas locales en la ciudad de Xalapa. Nuestro grupo teatral opta por ir creando en el día a día. Conjuntamos los esfuerzos tanto de actores como de creadores, respetando cada idea y decisión. No se puede esperar que haya solo una forma de expresión dentro de ella. En agosto de 2016 dimos marcha a nuestro proyecto con la obra Un Hogar Sólido de Elena Garro para conmemorar sus 100 años de natalicio. En la imposibilidad de realizarla por las características del grupo, generamos una versión de dicha obra sumando pasajes de la vida de la autora apoyados en fuentes biográficas y documentales existentes. Así es como se resuelve, a partir de las versiones, de las reducciones, con la idea siempre de mantener la postura y estilo del autor. Así se hace. No aceptar las versiones, adaptaciones o reducciones de una obra para mantener la fidelidad de ellas es absurdo en el lenguaje teatral moderno. Buscamos cumplir con el procedimiento legal, pedir permiso y pagar los derechos de la obra. Sin embargo, el presidente de la Fundación Garro y heredero de esta y otras obras de la autora no estuvo de acuerdo con nuestra versión, ya que, según él, estábamos mutilando y robando el texto. Quería que se mantuviera el original para fidelidad de la obra de Garro. Esta censura acompaña a que grupos pequeños como el nuestro se vean afectados más allá de lo que uno podría pensar, curiosamente afectando también la divulgación de la obra de autor. Es devastador escuchar esta resolución cuando estás a 2 días de estrenar. Al final optamos por continuar con la característica de entrada gratuita para no quebrantar el compromiso con el recinto que nos acogió y por respeto al público interesado en nuestro trabajo. Eso no bastó. Se nos censuró y amenazó sin ninguna oportunidad de diálogo para defender o negociar nuestras 4 únicas funciones en un recinto universitario. Con esta experiencia aprendimos a esperar el permiso antes de actuar, pero escribimos esta carta para defender nuestro derecho de expresión que fue tajantemente prohibido. Nos mutilaron y callaron nuevamente a Elena Garro, como antes, como ahora. Queremos compartir nuestra experiencia para grupos como nosotros, que intentamos sostenernos de nuestra profesión, porque de lo que se trata es de difundir el trabajo de un artista, no de enterrarlo, como lamentablemente está sucediendo con dichas acciones elitistas. Entonces llamamos a los autores y a sus herederos a encontrar sentido común y apoyar a grupos de investigación escénica en su camino para fomentar el teatro, no a enterrarlo. Atentamente, Grupo Senda, Lorena Báez, Andrés Sánchez, Lili Márquez y una servidora, Patricia Fernández. Gracias. Gracias. Bien, pues esta es la comunicación al público, la explicación al público de por qué finalmente no pudieron presenciar esta puesta en escena. Pues bien, es una situación compleja, ¿no? Difícil y dolorosa. Difícil, y cada quien reclama su derecho. Ojalá y esto sea también un llamado de atención a los autores para que en vida precisen algunos. Sí, a quien algunos con sensibilidad, ¿no?, le van a dejar su obra. De este tipo, porque posiblemente la propia autora podría tener otro parecer respecto a este tipo de trabajos, ¿no? Sí, claro, y bueno, lo que más también nos dolió, pues, fue que efectivamente están enterrando el trabajo de esta autora grande, es una gran autora, y bueno, en su vida tuvo esta tapada su boca, fue exiliada, bueno, fue odiada, ¿no?, fue señalada, y hoy paradójicamente, lo que decía, 70 años después, es imposible que pueda suceder esto, ¿no? Y bueno, también es un momento difícil para el país, y pretendiendo que los autores mexicanos no se conozcan, realmente se me hace una tontería, y bueno, no entiendo por qué esta actitud hacia nosotros, ¿no? Y bueno, no hacia nosotros, sino al grupo, y como nosotros, supongo que ha de haber otras personas de las otros grupos que han de ser víctima de estas bellaquerías, la verdad, porque, o sea, ni siquiera una pauta, un diálogo, nada, absolutamente nada, solo se nos cerró la boca y no se nos permitió mostrar el trabajo pues que habíamos hecho desde el año pasado. Lo estamos lamentando, sabemos que cometimos un error, pues, o sea, no, como lo decimos ahí, no esperamos al permiso, pero bueno, también dijimos, bueno, entonces esperar un permiso y empezar a trabajar desde ahí, ¡woo! Mucho tiempo sin hacer cosas, y pues los procesos de los artistas, todos, músicos, escultores, pintores, arquitectos, qué sé yo, pues es una necesidad que de expresión, ¿no? Entonces que te la cuarten. Sí, que te la copten, que te la rompan, que no les importe todo el trabajo, todo el esfuerzo, incluso económico, todo el esfuerzo económico que se hizo por llevar a cabo esta producción, sí se me hace como un hecho que es importante que el público sepa y que el público conozca por qué. ¿Por qué no respondimos a nuestras presentaciones en este lugar? Que la verdad se portó súper buena onda con nosotros, nos acogió, y vean con la respuesta que nos dieron, o sea, cancelación de cuatro funciones que para nosotros era pues muy importante, trabajamos mucho para eso, y bueno, nada más no nos permitieron, y es muy, muy doloroso, fue muy doloroso. Pues los hemos escuchado, por una parte la explicación para el público de que de pronto dirá por qué no hubo funciones, por qué nos invitaron tanto y ahora no. Claro, sí. No sí, hubo sí. Y esperemos que esto sea útil, como dicen, para otros artistas, claro. para autores, para que en vida determinen un poco el uso de su obra, las posibles libertades o usos, ¿verdad?, que se pueden tener, porque finalmente ustedes lo que buscaban era pagar los derechos y reconocer los créditos correspondientes. Y difundir el trabajo de la autora, uh-huh. ¿no? Digo, también, no, por supuesto, también lo que habíamos trabajado nosotros, pero sobre todo, como el proyecto nació del coloquio que se le realizó el año pasado a Elena, uh-huh. pues quisimos continuar también con ese homenaje, o sea, pues es una autora maravillosa y pues no más no se pudo. Uh-huh. Bueno, pues que nos dejen hacer teatro legalmente. Sí. ¿O qué podemos esperar en un futuro? ¿Teatro clandestino? No, no, tampoco, ¿verdad? Bueno, pues les agradecemos la atención de venir a comunicar esto a nuestro público, porque efectivamente aquí los invitamos a ir al teatro, y por respeto les debemos esa explicación. Sí. Y pues mejor suerte en futuros proyectos. Por supuesto. Y qué bueno que están para acompañarnos. Si llevan gusto de quedarse, son bienvenidas. Gracias. Para Carlos, seguir la conversación con David, con Lorenzo, que tienen coloquio de títeres, programación de febrero y cuántas cosas más. Que están convocando a los jóvenes a, como siempre, a participar con ustedes también, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, bueno, antes nuestra solidaridad y empatía con su proyecto. Un par de noches antes fuimos testigos de uno de ellos. Acaban seguramente de finalizar un ensayo tardísimo y estaban cenando las compañeras con su compañía. Y sí, nosotros tenemos, la gente de teatro somos apasionados. O sea, yo entiendo perfectamente esta sensación. Uh-huh. Pero bueno, creo que... al margen del tema, hace falta mucho en el tema de estudio jurídico, de estudio de gestión, de estudio de qué pasa con la obra, ¿no? Creo uh-huh. que es un tema que deberíamos de todos abordar y de tratar, y de siempre estar muy empapados en el asunto, ¿no? Se trabaja tanto por un proyecto como para que un día de la noche a la mañana te lo cancele, ¿no? Entonces, nuestra solidaridad y respeto al trabajo de ahora. Son actrices y una compañía que tiene muchos años fortaleciendo. Y luego, además, ¿quién monta a Elena Garro? O sea, ajá. Por favor, era un público universitario que quiere ver el texto de la maestra, en fin. Ya no se montan esos textos en la escena... contemporánea ni independiente. Ajá. Buscan la taquilla, buscan autores contemporáneos, buscan otras cosas. O sea, voltear a ver un texto de la maestra, por favor, creo que merece todo el apoyo y todo el respeto y todo el aval. Pero bueno, eso es al margen de lo que nosotros hacemos, que no está al margen, que está completamente, ajá, empático. Sí. Sí, sí, definitivamente. Sí. Hay trabajo con autores también, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces, pues, es buscar el conocimiento y el respeto de todas las partes. Claro. ¿No? Pues, si sí, bien claro. el de los autores y su obra, uh-huh. pero también el de los artistas, de los intérpretes, o quienes recrean a partir de esos textos, que creo que así ha sido siempre. Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, no es algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Existe la SOGEM, que uh-huh. bueno, nosotros cuando conocimos al maestro Víctor Hugo Rascón Banda, uh-huh. él nos estaba tramitando un derecho de autor de María Inés Falconi. Uh-huh. Y no es fácil, no es fácil tramitar un derecho de autor, ¿no? A veces los mismos autores se enrolan en un asunto de tramitología que sí, no permite que la obra llegue a la escena. Y no es de que no quieran, sino ¿no? como son muchos trámites, es más fácil decir que no que enrolarse en los trámites. Sí, sí. Y uno de los consejos que nos comentaba en ese momento el maestro, decía, ¿sabe qué? Es más fácil, yo los pongo en contacto personalmente con ella uh-huh. para que ustedes mejor se pongan de acuerdo, y así fue como lo hicimos de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pero sí, a veces es muy complicado, ¿no? Es una obra que tuvimos durante mucho tiempo, bueno, que estrenamos hace mucho tiempo, dimos también quizás un par o sí, como 3-4 funciones, y como no teníamos los permisos, decidimos detener hasta tenerlos, ¿no? Uh-huh. Y 6 años después fue que retomamos el proyecto, ¿no? Entonces, pero bueno, son finalmente la pasión, ¿no? Y ¿sí? A veces el tiempo marca la pauta, ¿no? De pronto decir, híjole, uno se queda con la angustia, la frustración, ¿no? Pero, mire, la vida da muchas vueltas y de pronto, ¿por qué no después lograr esa comunicación, ¿no? Gracias, Ari. Y bueno, pues la función tiene que continuar. Así es, eso sí. Así es. Eso sí. Y bueno, pues el Rincón de los Títeres, como muchos espacios escénicos independientes de la ciudad, estamos ahí duro y dale con la escena de la ciudad, y estamos aportando con nuestro granito de arena la cartelera, en nuestro caso a la cartelera familiar. Arrancamos ya pues este año con muchísimas actividades, la convocatoria uh-huh. al 5º coloquio El Títere de las Artes Escénicas, que lo que hace es precisamente abrir una mesa de diálogo entre investigadores y creadores respecto a la escena y al títere. Uh-huh. Que tiene una larga historia. Tiene una larga historia, casi como la humanidad. Ajá. Y felices, contentos, vamos por la 5ª edición. Llevamos ahorita alrededor de 12 ponentes ya preinscritos. Uh-huh. La convocatoria vence el 28 de febrero. Y pues invita a todos los que estén interesados no solo a hablar sobre el títere, ¿no? Sino qué pasa, por ejemplo, cuando hay una escena en danza contemporánea donde es utilizado un objeto que se puede traducir como títere, ¿no? Uh-huh. En los últimos coloquios decían los ponentes, es que ya donde quiera hay títeres. Uh-huh. Pues sí, uh-huh. de eso se trata el coloquio, de descubrir dónde consciente o inconscientemente está la presencia metafórica del títeres, ¿no? Uh-huh. El teatro de objetos. El año pasado tuvimos a Rafael Curchi desde Brasil, nos estuvo acompañando haciendo una ponencia magistral sobre sus libros, pues un teórico muy importante sobre el teatro con títeres, uh-huh. si no es el que más ha escrito sobre el tema, y digamos un filósofo del teatro de títeres y la animación. El año antepasado estuvo Julie Taymor, la directora del Rey León, y es una artista plástica, escénica, maravillosa, muy gentil, muy generosa. Y bueno, los artistas de casa, ¿no? Carlos Converso, Francisco Beberido, haciendo charlas magistrales sobre los títeres en Veracruz uh-huh. y pioneros del movimiento titiritero en el estado. Claro. Francisco Beberido dirigía hasta hace poco el Adult Títeres, el único festival dirigido al género de títeres para adultos. Para adultos, sí. Y Carlos, pues, un pionero en el teatro con títeres en la escena de México. Entonces, de eso se trata. Estamos invitando a todos los creadores, a los investigadores, a la gente que esté interesada en el tema a participar en esta 5ª edición. La 5ª edición de coloquio. Exacto. De los títeres. Hacemos un corte, ¿sí? Regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Ahí de Frida. Y, sí, lo dice, y yo le hablé al de los derechos. Pero no me hizo caso. No, pero sí fue bien triste porque sí llegó, bueno, hasta donde yo estuve sí llegó bastante gente, así como unas 10, sí nos preguntaban, ¿no? Yo no sabía, si le digo, ahorita espérenos tantito, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Qué hacen? ¿Qué les digo? No, y es bien triste. Yo la verdad iba a ser la primera. ¿Y tampoco sin cobrar? Sin cobrar incluso. O sea, fue la opción, ¿no? A la cual llegamos para que no hubiera. Y nosotros llegamos, ¿no? No nos la propuso, así nos dijimos, no, pues vamos a presentarnos, tanta chamba para nada, no, ni más. Sí. No, y ya estaban comprometidas las funciones. Como está expuesto acá, ¿no? Porque eso lo hicimos conjuntamente, ¿no? Uh-huh. Pues no. No, ya no estás lucrando, ¿no? Nada más es el compromiso, ¿no? Con el recinto, con el público y un gozo personal, claro, claro. ¿No? La intención más importante era la de divulgar la obra, ¿no? Sí. Si podría haber una cuota de recuperación o no era menor en todos los casos en el teatro independiente, realmente. Sí, exactamente. No, sí, es simbólico finalmente. Es simbólico. Dado el trabajo que se empeña previo. Previo para para hacerlo y en los montajes, y bueno, en el último de los casos, pues sin cobrarlo, ¿no? Y bueno, rápidamente un comentario de los herederos de la obra. Uh-huh. Héctor Herrera, que es el heredero de la obra del maestro Emilio Carballido. Uh-huh. Es un excelente promotor, a mi muy particular punto de vista, de la obra del maestro. No solo trabaja y coadyuva con los proyectos que montan textos de él, uh-huh, sino que además va a los estrenos. Ah, y promueve. Promueve la obra todavía con la revista, en fin, creo que es bueno, ¿no? Que, ¿sí? que los promotores. Esa es la otra forma. Esa es la otra forma. Bueno, uh-huh, también eres una persona, pues, tiene formación de bailarín, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una persona de la escena, ¿no? De uh-huh, alguna forma, y sabe las dinámicas. Claro. Pero sí. ¿No? Si de pronto hay personas en donde pues piensan que se van a volver ricos, ¿no? Y piensan que son muy celosos, ¿no? Sí. Entonces, pero sí es bien triste que te encuentres un texto y te guste y veas el autor y digas, no puedo, mejor no, ¿no? O sea, que tú mismo te desenamores porque sepas toda la tramitología, ¿no? Hay que hacer. La verdad, tenemos suerte con los autores. De hecho, claro, creo que va a venir Daniel Serrano, el de Roma, ajá, para la develación de la placa, y así súper contento y todo, pero pues hay veces que hay suerte y otras sí está. En Roma, al final de la vía, la otra obra en que está Deidra con Violeta, ¿no? Uh-huh. Y en Frida Viva la Vida es de Humberto Robles. No, la verdad hasta nos da like en nuestras publicaciones, acá el corazoncito. Ahí está. Ahí está todo en orden. Nos da así. Es súper buena onda. Sí, realmente es que es lo que hablamos, realmente le interesa como pues que se conozca su trabajo, se ha traducido ya en un montón de idiomas y se ha presentado en 7 países, entonces no tiene un solo problema, así. Pues sí, pero sigue vivo, ¿no? Y qué bueno, ojalá que así siga. Sí, vivo, y también quizás una de las, por ejemplo, yo sí conozco dramaturgos que solo son dramaturgos, ¿no? Es decir, su única fuente de ingresos es su obra escrita, ¿no? Ajá. Entonces eso también limita ciertas cosas, ¿no? En donde, bueno, sí te la doy, pero quiero tanto, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, la mayoría de los autores mexicanos pues no viven de sus textos, realmente hacen otras cosas, y si alguien le pide su texto, pues al contrario, ellos encantados, ¿no? Porque pues es más currículum, ¿no? Es más personas ven su trabajo. Claro. Entonces, de alguna forma sí condiciona como las circunstancias del propio autor, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. ¿Y cuándo vamos a ver a Frida? Es... Claro que estamos al aire. ¡Oh, Dios! Jueves y viernes. Es este fin de semana. ¿Hablaste bien del autor? De las cosas que pasan en escenario. Tengo un mensaje de Violeta Carreñano. Y al inicio del programa estaba comentando de las cosas que suceden en escenario y nadie sabe, ¿verdad? Sí, ya se queda de anecdotario. Sí. Ya voy a hacer lo dice, voy al baño. Yo venía al baño. Bueno, ya tuvimos una temporada ahí en Casa del Lago. Claro, sí. El año pasado, la uh-huh. verdad nos fue muy bien. Llegó uh-huh. muchísima gente, hubo mucha gente que se quedó afuera. Entonces, pues le hacemos esa invitación a la gente que no tuvo el chance de ir el año pasado, que nos acompañen. Estamos jueves y viernes, a partir de mañana, jueves y viernes 8:30 de la noche y sábado y domingo 7:30. Uh-huh. El boleto general es de 80 y los descuentos acostumbrados en 60. En 60. Así es. Y bueno, por ahí les dejo, nos llamamos Grupo Teatro Vía, así estamos en Facebook, Twitter y nuestro correo igual teatrovía@hotmail.com. Les pueden buscar allí en Facebook. Ahí hay todavía un poquito más informes, una uh-huh. pequeña semblanza de la obra y bueno, del grupo que hacemos, bueno, del trabajo que hacemos como grupo también. Lo tienen publicado ahorita como evento, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? sí, pero igual ahí entran a Grupo Teatro Vía y bueno, ahí está un poquito de la otra obra que estamos trabajando, que de hecho al siguiente mes también esperamos hacer las funciones para ya la develación de las 50. Ya de las 50 de ya, Roma al final de la vía. Llegamos, después de 3 años. Ah, ya. No es fácil. ¿Y con Frida en cuántas funciones van? Porque no solo las de Casa del Lago. No, fuimos ya a Misantla, fuimos por ahí a Veracruz, pero llevamos poquitas. Con esas vamos a hacer 10. 10, van poquitas todavía. Aún. Frida ha caminado poquito por Veracruz todavía. Todavía, sí. Ya. Y tú encarnas a Frida, ¿verdad? Así es. ¿No la he visto alguien de ustedes ya? No. Yo también de los que se quedó fuera. La otra vez vino, ¿no? Vino aquí Frida. La otra vez vino Frida. Mira qué privilegio ahí en ese programa. Sí, estuvimos platicando. No pudo venir Deidra, entonces vino Frida. La mandé. Sí, y estuvimos platicando. ¿Para que manden a Frida? Imagínate. No, quiso decir la envié. Sí, la envié. No, le pedí el favor. Sí, exacto. Muy amablemente. Sí, porque eso me mandé. Sí, no, y menos a la Frida. No. Para el siguiente, a Elena, ¿no? Sí, vamos a mandarles a Elena. Pues que es lo que ellas estaban tratando de hacer. Claro. La revivían ahí, la encarnaban. Sí, exactamente. La volvían personal. Lorena Báez, la volvían a la vida y pues no considerado una irreverencia, sino más bien un reconocimiento. Claro, ¿verdad? Por supuesto, sí. Reconocimiento. Pero bueno, Frida sí vuelve a la vida en esta obra que está durando como cuánto. Una hora quince. Es un monólogo. Así es. Es un monólogo. Es Frida en su casa. Sí, es lo que me encanta a mí del texto, como la sencillez en que se le propone. Realmente ella está sola en su casa preparando su altar y la comida para todos sus invitados. Uh-huh. Y a raíz de la soledad, a raíz de ir preparando su comida, de vestirse y arreglarse para sus invitados, es que van surgiendo como un poco de todos estos pensamientos que tiene alguien en su casa a solas, ¿no? Uh-huh. Y así es que tenemos esa oportunidad de pronto de como espectadores estar atisbando allí en los pensamientos y en la vida de Frida Kahlo, uno de los personajes mexicanos más identificados, yo creo que en el mundo actualmente, como personaje femenino definitivamente el más reconocido. Repítenos las funciones. Claro que sí, jueves y viernes 8:30 de la noche y sábado y domingo 7:30 en Casa del Lago. Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, precisamente allí. Y 80 pesos el boleto, 60 los descuentos. Habituales. Gente de la tercera edad, niños, uh-huh. estudiantes, maestros. Un texto de Humberto Robles, la dirección es del maestro Mier, ¿sí, no? ¿Su correo? La dirección, ¿quién dirige la obra? Ah, ¿quién dirige la obra? Nos está dirigiendo, claro. Y tenemos por ahí a Violeta Magaña, que es mi compañera actriz de la otra obra, produciendo, y claro. Ana Karen Priego, que está en la asistencia. El equipo que lleva la escena, esta puesta en escena, que se ve en muchas partes, ¿no? Porque es un monólogo que que se pone mucho. Es que como bien lo dijiste, realmente es un personaje muy conocido. A veces ni siquiera saben realmente qué hizo, ¿no? Simplemente es Frida y está en las bolsas y está en un montón de cosas. De hecho, la gente va y llegaban así peinadas y con playeras, así. Es como un fenómeno muy interesante. Entonces, pero yo los invito a que vayan a conocer como algo más íntimo de ella, ¿no? Claro. O sea, no solo como la artista, la figura, sino como ella, como mujer, como esposa y artista. Claro. Porque ya comentábamos anteriormente, el maestro Robles hizo mucha investigación para construir a este personaje, a esta ficción de Frida, pero se basa mucho en un trabajo de investigación documental sobre textos de la misma Frida. Pues ahí está una oportunidad. Pues vayamos a ver esta obra, que sí es posible verla. Y bueno, El Rincón de los Títeres, ¿sí?, tiene un programa ya muy establecido por días, ¿no? Exacto. De funciones. Sí, sí, sí, todos los sábados a las 5 y domingo 1:05 desde hace 9 años. Desde hace 9 años, ese ya es... De manera ininterrumpida. Ininterrumpida. Ya de lo que hay que estar al tanto es De la programación. De lo que se va presentando. Exacto. Pero ya para esos días ya casi la familia puede decir, vamos a ver qué hay, pero vamos. Sí, incluso hay público que llega y... Y ya cuando le están cortando el boleto, ¿qué obra es? Bueno. Porque ya saben que, pues es trabajo de muchos años, ¿no? Uh-huh. Han sido testigos, sí, de muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Ah, y de chicos que de pronto eran niños, ¿no? Ya llegan con la novia y hacen universitarios, ¿no? Entonces. Ahora que hijo, ¿no? A colación de eso, fuimos al... Porque... No, me considero un poco incrédulo del banderazo de que se iba a reinaugurar el Teatro Juan J. Herrera. Ah, entonces fuimos, ajá, no por la incredulidad de que se fuera a hacer, sino por esta sensación de ese maravilloso espacio, ¿no? Uh-huh. Que celebramos, que estamos muy contentos que se vaya a reabrir. Ajá. Es un espacio que tiene mucha añoranza. Uh-huh. Fue sede del arzobispado, ¿no? Uh-huh. Ahí los chicos de la motolinía iban a tomar clases a C. Añísimos. Es el teatro más teatro de la ciudad, yo creo. Ajá. Y ahí empezó el grupo Merequetengue en el año 2000 en las jornadas de teatro para niños. Y cobramos 10 pesos. Entonces, si contamos esos desde el 2010, desde los 2000 para acá, pues ya son 17 años de funciones dominicales, ¿no? Y de Ajá. fin de semana. Entonces, sí. Entrada al JJ Herrera nos trajo muchas añoranzas y nuestros mejores deseos para que cuando se abra de una manera muy especial y que le tenemos mucho afecto, mucho cariño. Porque se iniciaron ya las tareas de rehabilitación, ¿verdad? Exactamente. Se iniciaron ya. Sí, sí, sí. El teatro, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar. Uh-huh. Está muy bien, está pues prácticamente intacto. Estuvo cerrado 6 años, más de 6 años. Uh-huh. Y ahora que dicen las compañeras de, pues, ¿a dónde nos presentamos, no? Y que hay pocos foros en la ciudad de Jalapa, en la ciudad que más produce teatro a nivel nacional. Uh-huh. Que no haya espacios, no haya foros. Entonces celebramos con mucho alegría que se va a abrir este foro. Y ahí empezamos nosotros en el año 2000. Fíjate. Con las funciones de fin de semana, a propósito de que tenemos funciones cada día. Y era a propósito de las generaciones, ¿no? De que Ajá. ahora regresan al teatro y sí, de pronto hay público que ya tienen hijos, ¿no? Pronto yo de chico iba a verlos, ¿no? Entonces Ajá. así, hijo, no puede ser. No, pues la verdad que es algo muy, muy lindo, ¿no? De pronto, pues sí, ver ya crecer, ¿no? Nuevas generaciones y de alguna forma, pues que tuvieron experiencias como público, como ¿no? público, pues ¿no? aquí está pues la formación, o sea, si los niños van al teatro desde niños, pues claro. igual y siguen yendo, ¿no? O a la orquesta o a una exposición. Uh-huh. Ahí está la formación y ahí estamos nosotros, Dali. Bueno, no solo nosotros, claro. El Telón Sala de Artes, que hace también jornadas de teatro para niños, en fin. Uh-huh. Hay mucha gente que está trabajando muy duro para este sector, ¿no? Sí, Mercedes, ¿no? Mercedes con chicos y chicas de escena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a propósito, este fin de semana arranca la programación del mes con una exposición nueva que se llama El Mejor Lugar para Estar. El Mejor Lugar para Estar. Que es una exposición de títeres de diferentes partes del mundo. Partimos desde imágenes de que es el alma, ¿no? La sensación del alma, que es el ritual, el títere prehispánico, uh-huh. hasta el teatro de objetos. Todo es una exposición en un árbol que genealógico del teatro con títeres. Ah, muy bien. Y empezamos con Historias de Bichos, con Denise Valencia, con un texto a propósito de la maestra Mirella Cueto, que cuando le hablé por teléfono para pedirle permiso para que me diera, estuvo como hora y media hablándome de su vida, ¿no? Porque la maestra era una excelente narradora. Y al final me dice, bueno, maestra, pero me va a dar permiso para montarlo. ¿Cuál obra? Pues, La Carrera del Grillo y del Caracol. Ah, sí, pero te voy a contar. Y entonces... ¡Por eso! Y fue fascinada, ¿no? Ella fascinadísima de que montáramos un cuento, una adaptación que había hecho de un cuento de narración oral, ¿no? Ajá. De la maestra Mirella Cueto, un texto de ella y otros de nuestra autoría. Y luego de ahí nos vamos con este Chivos Puro Cuento de otro autor colombiano que se llama Iván Darío Álvarez, de La Libélula Dorada de Colombia. Hicimos una versión nosotros desde el año 2004. Es una obra de la más viejita que tenemos, de la que más cariño le tenemos, precisamente porque es una obra que le queremos mucho. Y ya, esa es la programación del mes. Esas dos obras son las que van a estar... Y el último fin de semana de febrero va a estar Verso Prosa, Dragón y Mariposa, que es una versión libre al texto de Michael Ende, El Dragón y la Mariposa, con música en vivo, con flauta transversa y pícolo, y muchos títeres y buena onda. Sí, y bueno, si todo sale bien, pues va a estar en gira en el Titiritlán de Guatemala el 24 de febrero. Nos vamos para allá con este Chivo Puro Cuento, precisamente. Claro. Es un festival que cumple 10 años. Dicen que también vamos a hacer muro allí y que lo va a pagar Guatemala. O Perote, en eso estamos. Que lo va a pagar Guatemala, pero... Y estaremos también en El Salvador, estaremos también ahí en otro festival. Entonces, pues arrancando muy bien el año, contentos. Qué bonito. Qué bonito. Y bueno, pues... No hemos tenido descanso también, ¿no? También. O sea, hemos estado... Pero los títeres son descanso, nos las pasamos ya sé. Muy bien. Nos dicen, oigan, ¿y qué no tienen vacaciones? Y digo, pues, es que los disfrutamos tanto lo que hacemos. Los títeres son muy divertidos. Ajá. Muy divertidos, o sea, nos divertimos un montón. Cuando se acaba la función estamos como... Nos agüitamos, nos ponemos tristes porque... Sí, pues estábamos jugando con los muñecos. De verdad, te la pasas muy bien. Yo creo que no cambiaría la profesión porque es un juego el teatro de títeres. Es muy divertido, es muy gozoso. Nos permite el goce, ¿no? Y pues por eso pues hacemos lo que hacemos. El público, aparte, es interesante. Digo, trabajar con niños también es otra cosa. La energía es completamente distinta. Sí. Y con los papás de los niños, porque a veces son más complicados los papás de los niños que los propios niños. Sí. No te rías, y no hables, y no sé qué, déjelo hacer con lo que quiera, está en el teatro, ¿no? Ajá. Es una de las reglas que ponemos en el rincón de los títeres, que el niño puede hablar, puede pararse, puede gritar, puede reaccionar, ¿no? Sino que vaya a la televisión. Sí. En el teatro de títeres, no, el teatro puede hablar, puede discutir, puede... entablar comunicación con el papá, la mamá. Claro. Pero además el teatro de títeres tiene mucho eso, ¿no? Muchas veces. Quizá no todas las obras, pero hay muchas obras que sí convocan a la participación del espectador. Sí. Y demás. Por ejemplo, esta obra, la que se presenta este fin de semana, que se llama Historias de Bichos, justamente es una obra que va, digamos, pues sí es para todo público, pero está enfocada también para niños muy chiquitos, ¿no? O sea, pueden ir bebés, o sea, desde bebés a cualquier edad, ¿no? Y es una obra que tiene un ritmo muy especial, ¿no? Por eso llama tanto mucho la atención a los bebés, ¿no? Por el ritmo. Y por otro lado, además es una mamá la que la cuenta, además, y la anima, ¿verdad? Sí, además, ¿no? Sí, sí. La energía es muy linda, el juego de palabras, ¿no? Claro. Y justamente está esto, ¿no? Si es una actriz, si es una titiritera. Pero es mamá. Sí, es una animadora, pero también es una mamá. Y es educadora. Y desarrolla una habilidad ahí. Bueno, digan el nombre, muchachos. Denise Valencia. Denise Valencia. Denise Valencia. Lorenzo Borgancia. Frida, gracias. No, sí, es Denise Valencia. Desarrolló una habilidad, Denise, para narrar, para acurrucar, para abrazar con la obra. Sí. La obra te abraza, la obra te te hace así como cuando abres una cajita musical y que te quedas viéndola, ¿no? Uh-huh. O que escuchas el mar en una conchita, ¿no? Es eso, esa es una sensación, tiene muchas sensaciones esa obra de teatro. Y tiene mucha suerte, es una obra que tiene, ¿cuántas representaciones? Como 600. Como 600 representaciones. Ah, y no. Ha tenido mucha suerte y Denis lo hace magníficamente bien. Muy bien. Sí, entonces ahí hay unas obras, digamos, unas partes donde realmente el público se mantiene, digamos, una distancia, ¿no? En donde solamente expecta y hay momentos en donde participa, ¿no? Entonces ahí me gusta mucho porque los niños comprenden muy bien esas convenciones, ¿no? De pronto participan, luego se saben hasta qué momento, ¿no? Sin estarles diciendo, es decir... de pronto hay niños que los tachamos de muy traviesos, ¿no? Y que gritan y justamente ahí no. O sea, de pronto hay que ver este tipo de obras para justamente comprender, ¿no? Y observar muy bien a los chicos y ver cómo se desenvuelven también en este tipo de reglas que no están dichas, pero las entienden muy bien. Entonces a mí me gusta mucho, ¿no? Y por eso es lo también la importancia de que los chicos vayan al teatro, porque van comprendiendo como este lenguaje no verbal, ¿no? Uh-huh. Y que es un lenguaje visual y sensorial, ¿no? Porque a partir de las sensaciones es como comprendemos muchas cosas y más a esa edad. Nuestro público radio escucha, ¿cómo puede estar al tanto de su programación? Todas las redes sociales como Rincón de los Títeres Teatro Foro. Uh-huh. Rincón de los Títeres Teatro Foro. Teatro Foro, así. Así en cualquier red social. En cualquier red social. Uh-huh. Directamente en la taquilla del teatro, ahí tenemos nuestra programación siempre. Muy cerca de Ávila Camacho. Ajá, el Teatro San Juárez y Ávila Camacho junto al Monumento a la Madre. Uh-huh. Son muy céntrico, ¿no? Nuestro teléfono es el 186-9941. Uh-huh. Pueden hacer reservaciones si así lo desean. Y bueno, pues invitarlos a que nos acompañen y sean, vivan esa experiencia de acompañarnos en funciones todos los sábados y todos los domingos. Exacto. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Eso sí se escuchó. Y bueno, pues es un gusto enorme que Escenario ya está ahora en el 90.5. Felicidades. Muy bien. Ya estamos en el 90.5, pues porque así tenemos mayor cobertura, claro. La posibilidad de que más y gente escuche la programación toda de Radio Universidad Veracruzana, pero por lo que toca a nosotros, a nuestros invitados de teatro cada miércoles, y de pronto pues ya nos empiezan a reportar en donde nos escuchan. Se está reportando varias gentes de la zona de Veracruz, Boca del Río, de Mandinga, que nos escuchan, y aquí en Jalapa, de la señora Teresa García por Diagoleño. Mm-hmm. También vamos a hacer un mapa de la ciudad. Claro. Ir apuntando de dónde de dónde escuchan la radio universidad, que ahora tenemos 25,000 watts de potencia. Antes teníamos 10,000 con AM, ahora con frecuencia modulada tenemos 25,000 watts de potencia por FM. Y bueno, el internet, que además tiene la posibilidad de llevarnos ya sin fronteras. Sí. Mira, Donald Trump, ni tú y tu muro. ¡Qué horror! El internet... No lo va a detener un muro, ¿verdad? No, y qué bueno que la universidad tenga espacios para esto. ¿Verdad? Para esto y demás. Entonces, bueno, aquí estamos. Y aquí está Deidra, que la está supervisando, Violeta Magaña, vía remota, ¿verdad? Para que nos siga contando de su dirección. Ahora se da su dirección. Ella puede hacer el mapeo. Sí. Dirección de qué? Aquí es Clavijero, Francisco Javier Clavijero, número 24. Zona centro. Código postal 91,000. Sí, 91,000, exacto, sí. Ya más para afuera ya es 91020. De más, no. Pero aquí está Deidra Medina, actriz de Al final de la vía, una obra de Daniel Serrano. Magnífico texto, no me canso de decirlo. El texto es muy, muy bueno. Y luego, pues, el montaje que tienen, también dirige el maestro Mier, ¿verdad? Roma Al final de la vía. Buenísima. Tienen que venir a invitarnos ahora que vayan a develar placa. Y ojalá y venga el autor, como dices. No, estaría padrísimo. Sí, sí. Pero aquí ya tienes un admirador número uno. Número entonces. Uno, sí, sí. No, y el autor también, claro. No dejo de ensalzarlo. Ojalá y viniera y pudiera tener una conversación con el público, con el público jalapeño. Ojalá Pato me cuente qué tanto le da risa. También el doctor Emilio David Caraza llama de Jalapa, vive en la calle Pino Suárez. Pino Suárez, ya. Pide que se comuniquen con él. ¿Quién? ¿Yo? Y dice que les avisa que el ayuntamiento solo destruyó el parquecito, pero que es momento de buscar otro espacio y arreglarlo. A ver. ¿Parquecito? Ajá, así dice. El doctor Caraza, pues conocido jalapeño de hace muchos años en la calle Pino Suárez. Bueno, esperemos que nos llame de nuevo. Aquí está el teléfono. ¿Pero nos comunicamos con el parquecito de Pino Suárez? No. Ajá. Bueno, lo sí, están arreglando. Sí. Ah, lo están arreglando. Ah, ya. Donde estaba ahí la estatua de Colosio, ¿no? Ajá. ¿Dónde pusieron la basura? Bueno, está llamando nuestra atención sobre ese punto que está en arreglo. Uh-huh. Mira, a lo mejor lo que está sugiriendo es que a lo mejor ahí podría haber algo de teatro también. Uh-huh. Sí, si no, porque estamos llamando a escenaria, ¿verdad? Pues uh-huh. Ante todo, doctor, qué bueno que está escuchando Radio Universidad Veracruzana, que es lo que mencionabas sí, un rato. Gracias por seguir la programación de Radio Universidad Veracruzana, por comunicarse con nosotros. Primero que nada, ya tenemos los últimos minutos para que Deidra nos invite a ir a verla este fin de semana. Sí, pues sigan sintonizando, por favor, esto. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos nuevamente. Vayan a ver títeres, lleven a sus hijos. Y tenemos esta opción para el fin de semana. Frida Kahlo, Viva la Vida, de Humberto Robles. Jueves y viernes 8:30, sábado y domingo 7:30, en Casa del Lago. Una hora antes pueden adquirir sus boletos. ¿Sus boletos ahí en...? Sí, ahí vamos a estar. La taquilla se abre una hora antes. Una hora antes. Está allí todo el equipo de producción y demás. Y pues es una obra muy interesante, como decíamos, pues es un personaje muy muy conocido, popular si se quiere decir, en cierto sentido, digamos que todo el mundo lo identifica, pero es la oportunidad de tener una aproximación, de conocer más aspectos de... Sí, más profundo. Más profundos de ello, pero de una forma muy accesible, ¿no? Así como el cine nos pone los libros en forma fácil, ¿verdad? Pues aquí el teatro, de algún modo, nos aproxima a este personaje y seguramente nos quedará el gusanito de investigar y de leer y de conocerlo y demás. Pues esa es la oportunidad que tenemos. Y en el Rincón de los Títeres, entonces, ¿cómo están alternadas las funciones? Sábado a la una. Empieza Historias de Bichos. Historias de Bichos, sábado a la una. A las 5 y domingos 1:05. 1:05 de la tarde. Ah, ya sí, a las 5. Sí, sábado a las 5. 4 y 5 de febrero. Uh-huh. Y de ahí, todos los fines de semana restantes, Chivo es puro cuento. Ah, ya. Hasta finalizar el mes. El mes. Que al último va a estar... Verso prosa, Dragón y Mariposa. Dragón y Mariposa, que es con los chicos del ATE. Exactamente, es Laboratorio de Arte Titeril, es un grupo adjunto al Rincón de los Títeres. Al Rincón de los Títeres, gente muy joven. Pero muy talentosa, pero que tienen la escuela del Rincón de los Títeres, sí. Y la dirección, ¿no? También es dirección tuya, sí, David. Esta obra la dirige Lorenzo. Ah, uh-huh. Sí, dirección de Lorenzo. Sí, es que él casi dirige todo. Sí, exactamente. Ajá. Pero bueno, en esta ocasión hago yo la dirección. Uh-huh. Y bueno, quiero aprovechar para decirles que tenemos una red de espacios escénicos independientes de Jalapa. Uh-huh. Ahí pueden consultar no solo la programación del Rincón de los Títeres, sino de la mayoría de los espacios escénicos independientes de la ciudad. Entonces, así como en Facebook, como Red de Espacios Escénicos Independientes de Jalapa. ahí todos los compañeros subimos la programación mensual de los foros escénicos independientes o autofinanciables. ¿El precio de para 55 niños y 60 pesos adultos? Adultos. Okay. Súper accesibles. Claro, pagamos 5 pesos más por ser adultos. Bueno, bueno. Y bueno, ya casi para despedirnos, efectivamente el doctor Caraza nos dice que le parecería, que le parece que podría utilizarse este espacio del parque para teatro al aire libre. Bueno. Él cree que ahí se podría crear. Y es un maravilloso barrio ese de Pino Suárez. Ajá. Muy bueno. Que se podría acondicionar ahí un área que en el cual se presentaran cosas como teatro al aire libre. Pues ahí está una sugerencia. Idea, una sugerencia de alguien que es radio escucha de la estación y sobre todo frecuente consumidor de las actividades artísticas y culturales de la ciudad. Pues gracias al doctor Caraza por su participación. Bueno, sí, gracias. ¿Verdad? Por la sugerencia magnífica para... Bueno, sí. Para el teatro, ¿no? Y la gente que sabe, ¿eh? Porque los barrios, a veces se nos olvidan los barrios. Uh-huh. Se nos olvida ir a los barrios. A veces los barrios, hay comunidades en los barrios de la ciudad. No, de hecho, ahí en Pino Suárez está el Patio Muñoz y durante mucho tiempo se estuvieron haciendo actividades artísticas. Fue la Casa de Cultura de Jalapa durante muchos años. Y está ahí justo en Pino Suárez, enfrentito del parque. Enfrentito del parque. Bueno, pues ahí está. Pues así nos vamos despidiendo el día de hoy. Siempre les agradezco que nos dedican un poco de su tiempo para venir. Ver a Elena Garro. Elena Garro. No, moraleja, bueno, moraleja. Mandar saludos que hoy es su cumpleaños de Easy. De Easy. Para los amigos. Aquí. Para los amigos. Para sí, los amigos. Sí, muchas felicidades, señora. La señora. La queremos mucho. Y acá estamos. Y sí, hay que ver a Elena. Sí, hay que darle voz, por favor. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero aquí en Escenaria Radio, de Radio Universidad Veracruzana. Gracias. Muchas buenas gracias. Noches. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Duerman bonito. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Desde